Sí, son las rurales y los jefes de patrulla junto con el jefe zonal de la zona de que nos corresponde a nosotros, que tiene cabecera en Olavarría, que son, bueno, son los partidos de Bolívar, Azul, La Prida, La Madrid, Las Flores, Alvear, Tapalqué y Rauchi, Tandil y Benito Juárez. Y bueno, un poco es armar el mapa del delito rural de la zona y bueno, también tener un informe de recursos, ya sea de personal, de dinero o de móviles, cómo están cada uno de los distritos. Porque, bueno, en realidad lo que nos pasa es que los que tenemos nosotros o lo que tenemos nosotros en delito nunca nos coincide con lo que tiene la provincia. Entonces sabemos que los productores no denuncian, en Olavarría ha costado mucho, pero se ha logrado tener casi el total de las denuncias. Y bueno, queremos chequear esto, chequear este nuevo programa que se lanzó y que, bueno, tenía muchos déficits y sin duda sigue teniendo. Bueno, el espíritu es de colaborar y ver si podemos resolver este tema y, bueno, y plasmar en un papel, en un escrito, todo lo que uno va escuchando en las distintas reuniones que va participando. Cuando decís los números que ustedes tienen no coinciden con la provincia, uno estima que los números que ustedes tienen deben ser más que las estadísticas provinciales, y en ese sentido, respecto de otras épocas, ¿ha crecido en Olavarría, en la región? Claro, lo que pasa es que como no hay denuncias, entonces la provincia lleva un informe que no, y tiene unas estadísticas que no dicen con la realidad que nosotros tenemos, en Olavarría en hechos y en el resto de los distritos de reuniones y de expresiones verbales. Entonces eso queremos que hacer un seguimiento de este programa y plasmar todo eso en un papel y bueno, y hacer el seguimiento del programa para, bueno, siempre pensando en corregirlo y en mejorarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál, digamos, cuando les preocupa el tema de la inseguridad en la zona rural, estamos hablando de qué tipo de delitos, sobre todo abigeato o también de los otros? Mira, acá ha habido algo de robos así en casas de empleados rurales o en algún campo ha habido algo de robo, pero fundamentalmente lo que nosotros más tenemos es abigeato, algún robo de hacienda, pero lo que más hay en el partido de Olavarría es delito por abigeato. En otros lugares hay otro sistema de delito, pero nosotros tenemos esto, que bueno, que el abigeato nos preocupa porque más allá de que es invadir la propiedad privada, también exportación de armas, revólveres, cuchillos, y bueno, y todo el perjuicio que esto acarrea, ¿no es cierto? Hay muchos productores chicos que tenían pocas vacas en la cercanía de la ciudad que ya no están más, y bueno, esto es una cosa realmente preocupante. Y bueno, y queremos ver que este programa que parecía que bueno, que iba a ser mucho más directo del delito rural con provincia sin pasar por distrital y departamental, bueno, faltan, nosotros vemos que en la práctica en algunos lugares está complicado, falta agregarle cosas como por ejemplo donde hay policías comunales que dependen del poder político del lugar. Bueno, entonces todas esas cosas hay que ver la manera que se puedan corregir, ¿no? ¿Es el primer encuentro que tienen con el comisario Ricardo? No, hemos estado conversando con él en su oficina, yo lo he encontrado en otras reuniones de seguridad que hubo en Rauch y en algunas localidades. No, con él nosotros estamos en contacto, pero lo que queremos es tener la situación de toda la zona. ¿Cuánta gente más o menos piensa? La reunión que se hace y la idea es continuarla para ir haciendo un seguimiento. Bien, ¿cuánta gente piensan reunir de todos estos distritos? ¿Vienen solo dirigencias de las rurales o vienen productores también? No, solo dirigentes. Ajá, bien. Solo dirigentes, bueno, los jefes de patrulla que los invita a Ricardo, Y bueno, y están invitadas autoridades políticas relacionadas como secretarios de seguridad o comisiones de seguridad de consejo deliberante, bueno, o intendentes, bueno, eso está invitado, no sé, no tengo confirmado quiénes vienen. ¿A qué hora es el encuentro? Poder político de las rurales, de todas, está, podrá no venir una o dos. ¿Por qué? Y porque es lo que calculamos más o menos, que alguna no puede, o bueno, por algún compromiso por la fecha, bueno, puede ser, pero en realidad han confirmado todas que sí. Bien, ¿a qué hora es el encuentro? A las 9:30 en el predio de la Sociedad Rural, en el auditorio. Bien. Norma, muchísimas gracias. Estaremos mañana, por supuesto, viendo qué pasa con esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que sigan.